Primero, creo que Pietro Bamello hizo un relato muy, muy preciso, lo que llamaría el camino a la rebelión del dolor, que es lo que estaríamos viviendo. De los eventos previos, a partir del 2011, que anteceden a este momento. Me parece que lo que él mismo menciona, esa frontera que se ampliaba, se ha convertido casi en una calle sin salida. Creo que todos los que estamos aquí hemos vivido experiencias que recuerdo hace años. Compartíamos cuando decíamos que conocíamos a alguien o a un familiar que estaba en el otro lado, que iba hacia Estados Unidos. Ahora nuestras experiencias son de alguien que ha sido extorsionado, nosotros mismos, de alguien que ha sido secuestrado, de alguien que ha asesinado. Me parece que este mapa de la violencia del país ha alcanzado la geografía de millones. Y ese es el punto central de la reflexión que quisiera compartir con ustedes y que se ha convertido en el centro de estas mesas. Este evento fue organizado hace varios meses y bueno, hubo esta enorme coincidencia con los acontecimientos que estaban pasando, que nos permiten centrar la reflexión en el tema fundamental de la violencia y qué puede hacer todas las personas, qué pueden compartir personas que una y otra vez, en uno y en otro lugar, han tratado de confrontarla, enfrentarla de varias maneras. Quisiera también de allí partir de algo sobre algo que dijo Carlos Martín en relación a esta invisibilidad de las víctimas, ¿no? De estas estrategias, y que creo que eso fue uno de los puntos centrales del movimiento de paz, justicia y dignidad. Aquí Pietro, uno de los actores principales, aquí hay varios, apuntaron eso, es decir, cuando Javier Sicilia dijo: mi hijo tiene un nombre y un rostro, y en este país hay 40.000 personas que no saben cómo es su rostro. Eso fue un punto fundamental. Un cambio fundamental en el país. Me parece que eso, independientemente, porque cuando surge el movimiento, surge coincidencia con los procesos electorales. Y puso, y ahí va a ser mi última reflexión, y puso en entredicho esta circunstancia fundamental, estructural que estaba viviendo con el país. ¿Podría acercarse el micrófono más hacia? Sí, porque no se oye, perdón. Gracias. Sí. Esta circunstancia que le tocó vivir al movimiento cuando surgió, de que había una competencia política por renovar los poderes federales, planteó algo fundamental que resumió el movimiento y Javier con mucha consistencia: vivimos una emergencia nacional. Ese es el punto fundamental donde tenemos que enfocar todas las fuerzas sociales de este país. No ya en una electoral, etcétera, sobre eso al final. Y por último, retomo la reflexión de Rafael Anderreche en términos del lugar donde estamos, qué posibilidades hay de construir una agenda amplia, interclasista, interétnica, interregional, de ciudadanos que puedan realmente cambiar cualitativamente esta expansión de la violencia en el país. Y paso a un texto muy breve. En algún momento me detendré nomás para hacer alguna explicación más de fondo. Creo que le llamo el dilema de la nación. Creo que estamos frente a un dilema fundamental. Y tendría que ver en parte, en muchas otras, en parte con una pregunta como esta: ¿qué hacer con la relación entre ciudadanos, comunidades, pueblos, y los gobiernos y partidos políticos en un Estado nacional en mutación? Hace 25 años, miles de mexicanos caminaron por calles y carreteras exigiendo terminar con el régimen autoritario que impedía establecer un sistema democrático en el país. Hoy en día, los ciudadanos, principalmente estudiantes, vuelven a tomar las calles para exigir detener el estado de terror que se sigue diseminando por el territorio nacional. La llamada transición democrática fue secuestrada por los actores que se suponían eran los responsables de consolidarla. Los partidos políticos se sumaron al desmantelamiento del Estado y en la llamada globalización económica se convirtieron en administradores y custodios de un avasallante capitalismo salvaje cuya vertiente más siniestra ha sido llamado crimen organizado. La geografía del país aceleró este proceso. El mercado del norte, drogas y armas, se multiplicó exponencialmente en una cultura machacada día a día por el concepto del dinero y el éxito. Se instaló la metáfora del rufián como el arquetipo del sagaz triunfador. El sistema político electoral fortaleció esos circuitos de la economía del crimen. Dinero y votos se volvieron inseparables. Contar los votos dejó de ser el problema. El dinero detrás de ellos se encargó de lavar la democracia mexicana. Las aspiraciones de cambios, reformas, opciones, alternativas políticas y sociales, búsqueda de nuevos caminos de forma pacífica, toda esa energía social, creativa, se encontró ante la amenaza cotidiana de la violencia a la vuelta de la esquina, asistida por una impunidad sistémica. México se convirtió en un territorio de muerte, de la muerte, para cientos y miles de migrantes, ya no más una tierra de refugio, o al menos de paso sin tanto riesgo como lo fue en alguna época. Ante esta cruenta evidencia del país de las fosas, los discursos de los políticos en estos últimos días están huecos. Ellos no pueden cambiar un ápice esta realidad. Incluso, muchos ni siquiera la ven. Creen que lo que en estas últimas semanas ha sucedido es un conflicto más que se puede administrar para archivarlo y volver a apostar al olvido, apoyados en el vértigo de las exigencias cotidianas de sobrevivencia y en el uso del espectáculo masivo de los múltiples entretenimientos. En el fondo hay un hueco inmenso, un vacío que explica en parte la carencia de sensibilidad y la falta de horizonte político. La distancia del poder con la realidad cotidiana de los habitantes del país se aceleró en los últimos años. El sistema político mexicano, un anacronismo en su expresión misma, está resquebrajado por dentro. No tarda, si no es que ya se iniciaron sus cruentas pugnas internas frente a los vacíos de poder que en él se manifiestan. Los grandes intereses económicos no están cruzados de brazos y pronto dejarán ver su presencia. Y sí, me gustaría subrayar aquí esta parte. En algún momento, cuando estuvimos cercanos, en los 90, colaborando con el doctor Nava, yo recuerdo ese líder democrático regional que tuvo un impacto nacional muy importante, decía el doctor, ya no sé quién me está usando, ya no sé a quién sigo. Y ese es uno de los enormes riesgos, sobre todo los jóvenes estudiantes en las calles hoy en día. Si no son acompañados los ciudadanos por el conjunto de la sociedad, convertirse en alfiles de otros poderes que se enfrentan. El pacto de arriba de la pirámide de la transición democrática reforzó, perdiendo su camino, está llegando a su fin. Este es parte del contexto donde las marchas que exigen fin a un Estado cómplice del crimen se expresan. Los ciudadanos, con sus múltiples organizaciones, tendrán que construir la agenda que permita acotar y reducir la violencia y devolverle al país su inspiración, confianza, creatividad y camino. El rostro desollado de Julio César Mondragón es el espejo donde la nación se mira en terror. El cariño y valor de la joven Marisa, su esposa y viuda, es el aliento que vence al viento helado del odio y reclama justicia. Gracias.